¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en ese milisegundo desde que das clic en enviar hasta que tu mensaje llega al otro lado del mundo? Bueno, bienvenidos a Broadcast. Hoy vamos a desarmar la capa de aplicación. Es la cara visible de la red, donde viven tus apps favoritas como son WhatsApp, Netflix y hasta tu correo. A veces pensamos que la red son solo cables, pero sin esta capa, esos cables no sabrían qué transportar. Bueno, ahora vamos con el trío dinámico, digámoslo así, que es la aplicación, la presentación y la sesión. Bueno, muchos conocen el modelo OSI, pero explicaré las capas de arriba. Imagina un restaurante. La capa de aplicación es el menú que ves. La capa de presentación es el chef que prepara el plato. Como es este, comprime los datos y los encripta para que nadie te los robe. Y la capa de sesión es el mesero que anota tu pedido y mantiene la mesa abierta mientras comes. Bueno, en TCP/IP, todo esto se junta en una sola capa de aplicación. Esto es más práctico para el mundo real, aunque OSI es mejor para entender la teoría. Bueno, ahora hablemos de los que usamos diario, que es el HTTP y el correo. Y sí, el HTTP es el lenguaje de las webs. Cuando pones una URL, tu navegador hace un GET, que es el como pedir un café. Si subes una foto, haces un post. Y bueno, ¿y el correo? ¿Por qué hay varios nombres raros? SMTP, POP, IMAP. Bueno, esto es fácil. SMTP es para enviar, como el camión de correos. El POP es como ir a recoger tu carta y llevártela a casa. Se borra del servidor. IMAP es como ver tu buzón desde un cristal. Los correos se quedan en el servidor para que los veas desde cualquier celular. Bueno, ahora hablemos del DNS y DHCP. ¿Quién es quién? Ok, nadie se memoriza direcciones IP como 192.168 y bueno, así. ¿Cómo lo hace la red? Ahí es cuando entra el DNS, que es como es el contactos de tu celular. Tú buscas una URL y el DNS le dice a tu compu: su número es este. Sin él, el internet sería imposible de usar. Y ahora, el DHCP es el recepcionista que te asigna una habitación. Es la IP. Cuando llegas a un hotel, que sería una red Wi-Fi, sin él tendrías que configurar tu IP a mano cada vez. Ahora, ¿cómo sabe mi computadora si un dato es para el navegador o para el correo, si todo llega por el mismo cable? Bueno, esto sería por los puertos. Imagina que tu computadora es un edificio de departamentos El correo llega al departamento 25, que sería el SMTP. En las páginas web, al 80, que sería el HTTP. O al 443, que sería al HTTPS. Ah, es como tener extensiones telefónicas. El dato llega a la dirección IP del edificio, pero el número de puerto le dice a qué oficina entrar. Pues sí, es la forma en que la capa de aplicación organiza el tráfico para que no se mezclen tus mensajes de texto con, no sé, con tu partida de Minecraft. Para terminar, ¿cómo enviamos archivos grandes? Bueno, está el FTP, que es el clásico para transferir archivos. Pero lo más dinámico es el punto a punto. Aquí no hay un servidor central. Todos somos clientes y servidores al mismo tiempo. Es como una cooperativa de datos. Es como el BitTorrent o incluso el Bitcoin. Y bueno, también por eso BitTorrent es tan rápido para archivos gigantes. Bueno, en resumen, la capa de aplicación es la que traduce nuestras necesidades humanas a impulsos eléctricos que la red entiende. Ahora, la próxima vez que envíes un mail o entres a una web, ya sabes que hay todo un ejército de protocolos trabajando para ti. Y bueno, esto sería todo. Gracias por escucharme. Espero que les haya parecido interesante este tema sobre la capa de aplicación. Y bueno, esto ha sido todo por el podcast de Broadcast. Y nos vemos en la próxima. Adiós.